Buenos días, soy Aniara Rodado y estoy aquí en Lüneburg, Alemania, siguiendo un simposio en la universidad que pretende hacer una reflexión sobre cómo conectar las prácticas artísticas a las prácticas científicas y académicas, entre otros mediante proyectos de residencias de artistas asociadas a un investigador, a un laboratorio, a un proceso académico, y de esta manera desdibujar un poco el muro que tradicionalmente separa las prácticas artísticas de la academia, dinamizando tanto las prácticas académicas mismas como las prácticas artísticas, contaminándolas. Les cuento esto porque básicamente quiero hablarles de cómo la acción colaborativa y las tecnologías, sobre todo aquellas basadas en la filosofía open source, que es la base de aquello que se ha llamado la cultura libre, cuestionan los modos de producción, creación y difusión en las artes vivas. Quiero comenzar diciendo que me resulta clave mencionar que, dado que la tecnología no es en ningún caso un bien social, democrático, accesible y transparente per se, tomaré partido por el uso de las herramientas libres, sobre todo en los contextos del sur. Pero no solo entendiendo que aquello lo que se ha llamado sur es algo ligado a un hemisferio o a una zona geográfica, sino entendiendo sur como una condición que poco a poco sobrepasa latitudes, tanto en sus problemáticas como en la producción de pensamiento. Esta noción de sur aumentada, expandida, para mí confirma la pertinencia del uso, reflexión y desarrollo de un tipo de herramientas tecnológicas que podamos intervenir, modificar y distribuir sin necesidad de tener mucho dinero para adquirirlas o de autorizar a otros para lucrarse con nuestros datos antes de poder usarlas o en intercambio del uso que hacemos de ellas. Y hago referencia con esto tanto a los útiles para la creación artística como a las herramientas que facilitan el trabajo en red o la difusión de las obras. Desde esa perspectiva me gustaría abordar un primer aspecto que pone en evidencia cómo el trabajo en redes altera francamente las maneras habituales de entender diversos aspectos del trabajo de las compañías de artes vivas. Hago referencia al trabajo colaborativo que toma como paradigma el modelo de creación sobre el cual se basa el software libre, el modelo de creación del software libre en sí, que como bien sabemos está constituido por un grupo de individuos que cooperan a través de la libre asociación y que poseen las más diversas motivaciones, pero que fundamentalmente se reúnen alrededor del objetivo de mejorar la herramienta y de ayudar a diversos usuarios a solucionar los problemas que en ella encuentran. Es decir, un sistema en el cual el bien común, en este caso el software, prima sobre las jerarquías y los intereses individuales, pero en el que cada uno se beneficia, aprende y desarrolla su propio camino. En este sistema, en este método de trabajo, no existe una discriminación de personas o grupos. Nadie puede dejarse afuera y no hay una, digamos, un criterio de nivel mínimo para poder acceder a él. Todos los niveles cohabitan. La filosofía y la manera en que habitualmente trabajan las comunidades de software libre permean diversos ámbitos de la producción cultural, liberando con ello el conocimiento producido por estas, emulando la manera en que se libera un código fuente. Otro aspecto importante es la alteración que sufren las jerarquías y, por tanto, las relaciones afectivas al interior de los colectivos cuando el trabajo se entiende de esta manera. Evidentemente, las artes vivas no son la excepción. Al centrarme en este tipo de producción cultural, no pretendo saltarme las experiencias muy importantes que se han vivido en América Latina, como los procesos de creación colectiva, base del desarrollo de diversos grupos de teatro latinoamericano, por ejemplo, y donde la figura jerárquica del director o del dramaturgo se diluye en el colectivo o se transforma de algún modo en la figura de facilitador de un proceso de creación. De hecho, ya pudimos ver en la clase de Adriana la relación que existe entre las relaciones de trabajo colaborativo ligados al uso del computador y los múltiples ejemplos de nuestra historia, tanto reciente como ancestral, digamos la minga, que es una forma extremadamente sofisticada de trabajo colaborativo. Sin embargo, me quiero centrar en las prácticas ligadas a las tecnologías libres, potenciadas por Internet, y que cimentan las bases de los hackerspace y de los media labs, que, como lo plantea Miguel en su clase, son espacios privilegiados de transversalidad e intercambio que se basan en una filosofía de trabajo colaborativo en línea con el modelo del software libre. Y quiero hacerlo sobre todo porque este ha sido para mí el origen de una verdadera revolución en mi propia práctica artística. Sé que corro el riesgo de ser autorreferencial, pero la verdad es que ha sido desde mi propia experiencia personal de colaboradora en diferentes proyectos ligados al arte, al activismo, a las tecnologías, que de manera empírica, informal, pero muy comprometida, he ido adquiriendo estos fragmentos de conocimiento que hoy deseo compartir con ustedes. El lab, el hackerspace, el media lab, como queramos llamar esos lugares en los cuales confluyen el arte, la ciencia y la tecnología, las comunidades, se revela para mí como un catalizador de muchas inquietudes, inconformismos y límites que me preocupan y que están ligadas a la manera de hacer en las artes vivas. Los media labs, al ser espacios de cruce transdisciplinar donde las personas se reúnen y donde la hibridación es lo habitual, corresponden a eso que suelo decir al referirme a mi propio trabajo. Son una bastardada. Me gustan casi todas las acepciones de la palabra bastardo, desde aquella moral que se refiere al nacido de una unión ilegítima, hasta la botánica que sirve para nominar muchas plantas que no reúnen las cualidades de su nombre principal. El diccionario pone como ejemplo acacia bastarda. Pero sin duda mi definición preferida, bueno, mis definiciones preferidas son bastardo como insulto, y una que me resulta misteriosa, pues pone el acento en un proceso no claramente definido donde se releva la importancia de factores externos ligados al azar o a un juego de probabilidades producto de relaciones inusitadas. Bastardo, que degenera de su origen o naturaleza. A propósito de la escena en el contexto del Media Lab, deseo citar una experiencia que puede ayudarnos a entender esta problemática. Se trata del Lab Sur Lab, que se llevó a cabo en abril del 2011 en el Museo de Arte Moderno de Medellín. El Lab Sur Lab es una red de iniciativas independientes conformada por Hacks Labs, Hackerspace, Media Labs y todo tipo de laboratorios y colectivos biopolíticos que operan desde y para territorios del sur de América y que buscan desde la experimentación y la creación lograr sus propios espacios de acción y representación. El Lab Sur Lab es un lugar común que se da cita en el hemisferio sur para crear un espacio donde cuestionar tanto el determinismo tecnológico como las ilusiones que provienen de su opuesto, es decir, el determinismo social. Lab Sur Lab es entonces una apuesta en común de métodos, prácticas, políticas e intereses que no solo pretenden profundizar el discurso, sino lograr delinear posibles redes de colaboración y maneras de intervención. Es así como les invito a visitar la página de Lab Sur Lab, labsurlab.co, en la cual encontrarán mucho material para nutrir la reflexión que aquí estamos esbozando. Pero bueno, toda esta introducción sobre qué es el Lab Sur Lab es simplemente una manera de situarles el contexto en el que, aparte de haber compartido de manera privilegiada con muchas personas y muchas experiencias diversas, durante este encuentro tuvimos la oportunidad de realizar una mesa de trabajo en donde se reflexionó sobre las artes vivas y los múltiples aspectos que implica su presencia en los Media Labs. El debate fue transmitido por streaming a través de TVTron, que es la tele de la libre comunidad escénica Teatrón, de la cual hablaremos más adelante. Y bueno, aparte de que pueden ver lo que sucedió en la mesa de trabajo, quería leerles un extracto del texto escrito por Valeria Radrigán, que resume los principales tópicos de las posibles mutaciones que pueden sufrir las prácticas artísticas de las artes vivas al interior de los Media Labs y que fueron debatidas durante esta mesa de trabajo. Nuestro punto de interés central radica en los procesos de creación, instancias. Lab como plataforma donde confluyen investigación, creación, producción y praxis en torno a la ciencia, nuevas tecnologías, arte y cuerpo en constante mutación. El lab configura vectores y dinámicas propias de un equipo interconectado con el mundo, con lo que se da paso a estrategias de trabajo colaborativas y en red, operativa, poco usual en el marco de las artes escénicas, donde se suele guardar un cierto celo restrictivo con los procesos o búsquedas creativas. Resguardo secreto del ensayo. Se traslada la noción de lo hiperprivado a lo hiperpúblico, donde aparece la política y la poética del software libre como modo de acción. La acción copyleft se instala como vía o metodología de trabajo. Estamos interesados en dar a conocer nuestros procesos, abrir posibilidades de diálogo y alteración de los mismos, generar redes de acción y dispositivos artísticos susceptibles de ser copiados, alterados, intervenidos. Creemos que esto nos instala ante una nueva forma de hacer historia del arte, donde la construcción colaborativa permite ver los trazos de una genealogía artística. Ante esto aparece la licencia de arte libre, que entiende el saber y la creación como recursos que deben permanecer libres para seguir siendo lo que son, conocimiento y creación. Una labor de investigación fundamental que no está determinada por sus aplicaciones concretas. Crear es descubrir lo desconocido. Un acto que crea la realidad sin pretensión realista. El fin del arte no se confunde con el objetivo artístico, ni en su definición, ni en su definición. Con esta cita final y esta referencia a una licencia copyleft que confirma que las nociones de autor y originalidad son agua pasada y que ahora podemos reivindicar sin pudor nuestras fuentes y librar lo que hacemos para que otros se inspiren o copien, podemos entrar a hablar de las redes sociales constituidas específicamente por personas interesadas en las artes vivas y que, aparte de contribuir a la difusión del propio trabajo y de conectar creadores de uno y otro lugar de la misma manera y con los mismos medios, más o menos, que lo hacen, por ejemplo, Facebook o Twitter, estas redes se constituyen literalmente en una pared transparente que permite ver las preocupaciones de los artistas, sus problemas, los procesos de investigación, compartir las fuentes, etc. En este sentido, hay un caso que vale la pena resaltar por su voluntad de hacer entrar el proceso de creación escénica dentro de un espacio público, es Teatrón, libre comunidad escénica que funciona por blogs y que tiene un apartado muy interesante que se llama Blog in Progress, en el cual, a través de los comentarios, la comunidad se enriquece, abriendo puertas, desmitificando al autor encerrado en su torre de Babel o en su sala de ensayo, en busca de la gran idea o en compañía de la gran musa, ¿no? Es esta dinámica que hay dentro de Teatrón, donde cada compañía o cada artista o cada crítico escribe su propio blog, desarrolla su propia idea, fomenta la reflexión y el feedback. Es también fundamental el modo en que la comunidad se apropia de un vacío que existe en casi todos los países que conozco, y me refiero a la ausencia de verdadera crítica y reflexión alrededor de las obras de artes vivas. En Teatrón encontramos, fuera del contexto oficial, a gestores, a artistas, a teóricos independientes que producen reflexión y crítica de alto nivel sobre las obras que se presentan o las obras que ellos ven. Es decir que de esta manera se suple un trabajo que no hacen los periódicos ni las revistas y se da vitalidad a la comunidad elaborando su memoria, profundizando en la reflexión, cosa fundamental e importante, porque sin ese trabajo los artistas y la calidad de las obras que estos producen se ven francamente afectadas, así como la evolución de las artes vivas en general. También quiero mencionar el trabajo de DanceTech, que es la red más numerosa. No tengo en este momento la cifra de cuántos usuarios tiene, pero es enorme. y que ha hecho un trabajo, o que sigue siendo un trabajo muy importante, digamos que en términos pedagógicos, pues a través de las entrevistas que empezaba a hacer ya hace algunos años, que son publicadas casi en tiempo real, entrevistas a diversos creadores que están participando y que están haciendo obra en los más variados festivales de danza y performance que suceden casi que en todo el mundo. Permite que la gente que tiene menos posibilidades de viajar o de ver estos espectáculos se entere y reflexione sobre lo que está sucediendo. Otro aporte importante de DanceTech es Dance TV, que comienza a constituirse como un verdadero archivo de consulta obligada para piezas de danza, aunque aún no es muy grande, y yo tengo la impresión de que es porque hay cierta reticencia todavía en los creadores para publicar las piezas enteras, para permitir que éstas circulen bajo licencias copyleft. En la misma onda tenemos a Movimiento ORG, que todos conocemos muy bien porque es la plataforma sobre la cual se mueve también esta formación y que en ese sentido es pionera en una formación certificada y en línea, ¿no? Y además, bueno, tiene la ventaja de hacer circular la información en español y en portugués. Para terminar, quiero contarles otra experiencia, y en contarles esta experiencia va implícita una invitación a que sea copiada, replicada, deformada, intervenida, etc. Es un proyecto al que recientemente fui invitada y del cual estoy aprendiendo muchísimo. Se trata de Gone Plunk, que es un proyecto que nació en 2009 y en el que todos los temas que hemos evocado anteriormente se concretan en 4 semanas de residencia anuales. Aparte del trabajo que se hace en línea, se hacen residencias, se hace una residencia de 1 mes cada año. Como lo indica el nombre del proyecto, Gangplank es una pasarela que desea ser puente entre las maneras de hacer a través de la mezcla de artistas, técnicos, especialistas, expertos teóricos, hackers, etc., que intentan cruzar lazos transdisciplinares en los proyectos de artes vivas. De esta manera, se crea un espacio de trabajo propicio para que germinen proyectos colectivos y relaciones durables de intercambio y ayuda mutua. De hecho, los participantes terminan por crear una comunidad en la cual se puede encontrar desde soporte a cuestiones ligadas con la dramaturgia o a tópicos de orden más técnico. Dentro de esta lógica de solidaridad, también son abordadas temáticas de orden económico y de producción de las obras. Gracias a la diversidad de personas y saberes que se reúnen en Gangplank, hoy en día cualquiera que lo desee puede acceder a las herramientas por ellos desarrolladas, ¿no? Herramientas tanto de orden técnico, como por ejemplo una matriz de iluminación escénica desarrollada en el software Pure Data, que es, como lo sabemos, un software libre. Pero también a un vademécum en el cual se consignan las reflexiones metodológicas del trabajo colaborativo que allí se desarrolla. También una reflexión sobre los modos de comunicación que están presentes en el proyecto algunas elucubraciones más artísticas sobre la interdisciplinariedad, digamos que en términos más conceptuales, ligados a problemáticas del cuerpo, a la dramaturgia, etc. Todo lo anterior está, por supuesto, disponible en línea y quien lo desee puede realizar sus aportes. No pretendo sacar conclusiones, pero soy una absoluta convencida de que para las artes vivas, ser contaminadas, bastardizadas de este modo y entrar con ello a ser parte de la cultura libre es una verdadera oportunidad de renovación y de implantación en una realidad compleja y que no admite concesiones, y donde el discurso y la praxis demandan una posición política radical que cuestione un capitalismo que agoniza, pero que resiste. Ahora deberíamos conversar sobre la presencia de las tecnologías y sobre todo, evidentemente, de las tecnologías libres al interior de los dispositivos escénicos y de las obras. Pero eso es tema de otra conversación, para el cual quedo disponible en cualquier modalidad presencial, tanto virtual como fuera del ordenador. En anexo una serie de links que espero sean útiles. Buen día.